Vamos a ver cuál es ese famosísimo versículo que está en las cartas de Juan. Yo sé que cuando usted lo escuche se va a acordar. Tercera epístola de San Juan Apóstol, el versículo 2. Juan le escribe a Gayo, uno de los ancianos prominentes de una de las iglesias de la antigüedad. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Un buen deseo? ¿Que alguien nos desee que prosperemos en todas las cosas es un buen deseo? Claro, es un buen deseo. Y que tenga salud. ¿Es un buen deseo? ¿A cuánto les gustaría tener prosperidad en todas las cosas? Amén. O sea, no mintamos, nos gusta la prosperidad. ¿Cuántos quisieran tener una salud rebosante? Amén. Dice, pero hay como si fuera un requisito. Así como prospera tu alma. Hago una pregunta. Conociendo nuestra salud espiritual, conociendo nuestro nivel de prosperidad del alma, y si nos dijeran, así como su alma ha prosperado, así tenga salud, ¿a cuánto les gustaría ese deseo? Si hemos prosperado en nuestra alma de tal manera que la salud que tengamos va a ser provechosa. ¿Sí ve cómo la cosa cambia? Si el requisito es así como prospera mi alma, no sé si ustedes han escuchado el dicho que dice, yo le deseo el doble de lo que usted a mí me desea. O sea, por si usted me desea cosas malas, pues que le vaya el doble. Es así, hay un requisito. Yo quiero que tú prosperes en todo, pero así como prospera tu alma. Y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cómo ha prosperado mi alma? ¿Cómo está mi nivel de prosperidad espiritual? Ahí la cosa sí cambia. Si usted quiere que yo sea prosperado, ¿cómo ha prosperado mi alma? Usted me está maldiciendo, hermano. Si yo voy a tener salud así como va creciendo mi alma en el Señor, hago una pregunta, ¿será que ese versículo para todos es una bendición? ¿O para algunos se convierte en una maldición? Bueno, ¿cómo prospera el alma? Si, sabe, si decimos cómo prospera el alma, pues con una vida de oración constante, congregándonos constantemente, siendo generosos, porque la Biblia lo dice. ¿Se acuerda qué dice la Biblia en el Proverbios 11:24? ¿Se acuerdan qué dice la Biblia en el Proverbios 11:24? Léalo. ¿Qué dice? Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y el versículo 25: el alma generosa será prosperada. ¿Qué tal estamos en generosidad? ¿Si somos capaces de desprendernos de lo que tenemos para darle a otros? ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tan nuestra vida de oración cómo está? ¿Qué tanto nos cuesta venir a la iglesia? ¿Qué tal estamos en la comunión con la palabra de Dios? Pues así es que nosotros vamos, ¿qué? Creciendo. En otras palabras, ¿cómo va prosperando nuestra alma? Vamos un momentico al Proverbio 28. O sea, yo quiero que este versículo, en vez de ser maldición para nosotros, sea una bendición. Y yo quiero mirar algunas cosas que nos impiden prosperar o crecer en nuestro caminar con Cristo. O sea, prosperidad del alma tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Miremos el concepto de prosperidad humano. ¿Qué es prosperidad humanamente hablando? O denme un sinónimo de prosperidad. ¿A quién se le llama próspero? A uno que tiene ¿qué? Plata. O sea que la prosperidad hoy en día, estoy hablando en el concepto mundano, es símbolo de riqueza, ¿o no es así? Si nosotros vemos nuestra condición espiritual, ¿cómo nos pinta la Biblia? Pobres, ¿cuántos pueden pagar uno de sus pecados? ¿Cuántos podemos pagar por lo menos uno de nuestros pecados, pagarle a Dios? ¿Quién puede? Ninguno, ¿sí o no? La Biblia nos pinta como pobres. Y si somos pobres, somos... Un pobre es una persona necesitada. Y nosotros somos pobres necesitados, ¿de quién? De la riqueza, de la gracia de Cristo. O sea que no hay prosperidad espiritual desprendido de la verdadera riqueza, que es ¿quién? ¿Cómo llama la Biblia a Cristo? La perla del gran precio. En Cristo es que nosotros tenemos la riqueza de la gracia de Dios. En Cristo es que nosotros obtenemos los beneficios de la riqueza de la misericordia del Padre. Todas las riquezas de Dios están encerradas en Cristo. O sea que si nosotros nos alejamos de Cristo, ¿cómo estamos? Podríamos decir paupérrimos, para exagerar. Entonces miremos el Proverbio 28, que dice el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea que una de las cosas que hace que nuestra alma no prospere, ¿qué es? El no reconocer delante de Dios, ¿qué? Nuestros pecados. Y les hago una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Será que Dios no sabe nuestros pecados? ¿Será que Dios no conoce nuestros pecados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Dios no se ha dado cuenta? Estaba tan ocupado Dios que no se dio cuenta cuando yo pequé. Les voy a regalar dos versículos. No me vaya a perder del Proverbio 28, porque ahorita quiero que sigamos leyendo. Pero miren el Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová, ¿en dónde están? Los ojos de Dios están ¿en dónde? ¿En cuántos lugares? En todo. ¿Y qué hace? Mirando a los malos y a los buenos. ¿Y qué mira Dios? O sea, está mirando a los buenos y a los malos, pero ¿qué mira? Miremos el Proverbio 5. El Proverbio 5, verso 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y él considera ¿qué? Todas sus veredas. O sea, en otras palabras, ¿qué le podemos esconder a Dios? Nada. Dios ha visto todas nuestras acciones. Además de eso, sí conoce todas las intenciones de nuestro corazón. O sea, ningún hombre puede medir las intenciones. ¿Ustedes han visto que pasa algo y alguien que dice fue sin intención? Alguna vez, cuando habían buses en Cali, nosotros trabajamos en el barrio Floralia, y con mi papá, para siempre llegar a la casa, teníamos que coger el Papagayo 7. Por esa época, el romboide Sameco, que ustedes conocen, el romboide Sameco, que estaba cerrado por un lado y no hay acceso de carros por un lado, ¿no? En ese tiempo, los buses, aunque hoy también, ¿no?, no se podían parar debajo del puente. Y resulta que la buseta en la que nosotros íbamos se paró ahí debajo del puente, cuando el guarda, hermano, se le acerca en la ventana al chofer, y el chofer llega a arrancar y le dice: señor, pare. En otras palabras, le voy a hacer el parte. Cuando ese chofer, en vez de parar, empezó a volar la dirección, claro, y el guarda tuvo que esquivarse, y el guarda aceleró la moto. Bueno, no les miento nada, ese señor, plenas 6:30 de la tarde, en pleno trancón, aceleró ese bus. Dimos la vuelta, no sé a qué velocidad se rompió ahí. Hoy en día, más o menos ahí donde está la estación, la puerta de la estación del mío, ahí en ese pedacito, había un bus parado escolar, y el guarda salió así, y el bus de nosotros que choca. Cualquiera puede decir la intención de ese señor, así en la velocidad que iba, y con el estrellón que nosotros pegamos, iba a matar a ese guarda. ¿Sí o no? Pero ¿quién es uno para decir las intenciones? Resulta que llegaron los guardas, atendieron el accidente, los que tuvieron que mandar en ambulancia mandaron, pero ellos tomaron algunos nombres. A los días, llegó una citación al juzgado. ¿Qué es esto? Lógicamente, pues mi papá había sido llevado en una ambulancia, habían alcanzado a tomar mi nombre, no es de mi papá, pero mi papá me acompañó al juzgado. Y resulta que era para que querían tomar declaración para medir las intenciones del chofer como intento de homicidio. Eso era todo un juicio, hermano, un fiscal, un abogado. Y me hicieron la pregunta que si yo creía que el guarda tenía la intención. Yo ya para ese tiempo yo era cristiano, ya llevaba años en el cristianismo, ya era predicador para los jóvenes en la iglesia. Yo ya sabía que lo único que puede medir las intenciones del corazón es Dios, porque la Biblia dice que el hombre mira las acciones, pero Jehová pesa a los corazones. Entonces me dice el fiscal: ¿usted cree que la intención del chofer era matar al guarda? Entonces yo le dije: señor fiscal, yo no puedo medir las intenciones del corazón de nadie, pero sí le voy a hablar de la acción de ese señor. O sea, yo no le puedo decir que la intención de él era matar al guarda, pero sí le puedo decir que en su accionar ese hombre es un irresponsable, que a esa hora que estaba manejando con la gente que había, con los vehículos que había, no solamente estaba arriesgando la vida de la gente que estaba por fuera del bus, sino de los que íbamos dentro. Lo que sí le puedo decir es que una acción irresponsable, que no estaba, solamente estaba arriesgando la vida de ese guarda, sino la vida de todos. Claro, créanme que si a mí me lo han pagado por hundir al chofer, con lo que yo dije lo estaba hundiendo. Pero mire lo que dijo ese señor: ¿usted cree que la intención? No, yo no puedo medir la intención de nadie, pero Dios sí conoce las intenciones. Los ojos de Dios están en todo lugar. Entonces la pregunta es: ¿qué le puedo yo esconder a Dios? ¿Cómo yo puedo encubrir mis pecados? ¿Alguien le puede encubrir algo a Dios? La verdad. ¿Se acuerdan que dice Gálatas 6:5? Vamos a ver si se acuerdan. No me vaya a perder Proverbios, por favor, póngale la, algo. Pero vamos a Gálatas un momentico. Versículo 7. No os engañéis. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser. Dios no puede ser. En otras palabras, Dios no puede ser. En otras palabras, a Dios no se le puede encubrir nada. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. Si alguno siembra para la carne, de la carne, ¿qué? Segará corrupción. Si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, ¿quién puede engañar a Dios? Dios mira todas nuestras veredas. Dios mira todo nuestro caminar. Los ojos de Dios están en todo lugar. ¿Cómo le puedo yo encubrir un pecado? Pero en el Proverbio dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo puedo yo encubrir mi pecado? ¿Ya está claro que a Dios no le puedo ocultar nada? ¿Se acuerda que la Biblia dice que no hay nada? Jesús enseñó: no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. No hay nada. En otras palabras, tarde que temprano nuestro pecado saldrá a la luz. Eso lo dice la Biblia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se acuerdan qué dice Timoteo? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. A los otros se les descubrirá ¿qué? Después. Tarde que temprano nuestro pecado saldrá a la luz. Si hay pecado en nosotros. La Biblia dice en Primera de Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿somos qué? Mentirosos. ¿Y qué es lo más grave de ese... de decir que no tenemos pecados? Hacemos a Dios mentiros. Entonces, con todo esto en mente, ¿cómo encubro mis pecados? ¿Qué piensan ustedes? El no reconocimiento de nuestros pecados. A veces nos hemos endurecido tanto. Miren ahorita así el Proverbios 28:14. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, cuando nosotros no somos capaces de reconocer que hemos pecado, y créame, nos cuesta reconocerlo. Que alguien nos diga: usted... Entonces decimos: no, yo no. Y nos pueden haber visto, ¿y qué decimos? No. Versículo 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Cuándo hay que temer a Dios? La pregunta es: ¿siempre tememos a Dios? ¿Por qué pecamos? Si yo ya les enseñé que el temor de Dios es para que no pequemos. ¿Por qué pecamos? Porque no siempre tememos a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, ¿cuándo creemos nosotros que estamos encubriendo nuestros pecados? Cuando no los reconocemos. ¿Por qué no los reconocemos? Porque nos endurecemos. ¿Y eso va a hacer que nuestra vida espiritual prospere? O sea, hay un problema grave encubrir nuestros pecados, no reconocer delante de Dios que hemos pecado, es un problema gravísimo que va a hacer que nuestra alma, en vez de prosperar, ¿qué es lo contrario a prosperar? En este caso sería retroceder espiritualmente. Entonces, ya piensa en el primer versículo que leímos. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como ha prosperado tu alma. Sinceramente, ese versículo para mí será bendición o maldición. Si yo voy a tener así salud, así como está prosperando mi alma, algunos dirán, ay mamá mía, mejor no. Si algunos van a prosperar así como está prosperando su alma, ay mamá mía, mejor no. Déjeme así como estoy, deje así. Entonces tenemos un desafío: prosperar espiritualmente. Acuérdese en las metas, a veces nos hacemos metas de prosperar. ¿Y prosperar qué? Financieramente. ¿Y la prosperidad espiritual? Si pudiéramos medir la prosperidad nuestra en pesos, ¿seríamos ricos? ¿O estaríamos en déficit? ¿Estaríamos con superávit o estaríamos en rojo? ¿El saldo de nuestra cuenta sería positivo o sería negativo? Entonces tenemos que empezar a revisar si hemos confesado verdaderamente a Dios nuestros pecados. A veces no hemos sido sinceros con Dios. A veces no reconocemos nuestros pecados. Acuérdense de Adán. ¿Dios sabía que Adán y Eva habían pecado? Claro. Dios le dijo a Adán, el día que comieres del fruto, moriréis. Cuando Adán y Eva comen del fruto, se esconden porque ellos sabían que estaban desnudos. Y viene Dios y le dice, ¿dónde estabas, Adán? No, es que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comiera? ¿Y qué dijo Adán? Sí, Señor, asumo mi culpa. En un momento de debilidad le hice caso a mi mujer y comí del fruto. Perdóname. ¿Eso hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste. ¿Quién me la dio? Tú. En otras palabras, ¿quién es el culpable? Si tú no me lo hubieras dado. En otras palabras, tú te equivocaste. Fuiste tú el que me diste esa mujer. Yo no tengo la culpa. Desde el principio vemos que al hombre le cuesta reconocer que ha. Y Dios le dice a la mujer, ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo la mujer? Sí, Señor, no me acordé de tu palabra. Adán me había enseñado que no podía tomar del fruto. ¿O qué dijo? La serpiente. No reconocieron su pecado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de no reconocer su pecado? Fueron sacados de la presencia de Dios. Fueron expulsados. En vez de prosperar, ¿qué? Retrocedieron. Tenemos graves problemas, hermanos, si no reconocemos que hemos pecado. ¿Cuántos no han pecado aquí? ¿Cuántos no han pecado? ¿Cuántos han sido demasiado justos aquí? ¿Ustedes han leído Eclesiastés 7:19? Creo que es el 7:19 o el 7:21. Vamos a ver, yo sé que mi memoria no me falla. Yo sé que es Eclesiastés 7. Versículo 20. Salomón dice, ciertamente, en otras palabras, no lo pongamos en duda. no ponga en duda, no hay hombre justo en la tierra que por más bien que haga, nunca qué, nunca peque. ¿Qué hombre no puede pecar? Y al pecado le añadimos otro pecado. No reconocemos que pecamos. O sea, que el hombre que no reconoce su pecado, ¿no qué? ¿No qué? No prosperará. ¿No prosperará qué? Su alma. No prosperará su vida espiritual. No prosperará su caminar en Cristo. Si de eso dependiera mi salud, ¿cuánto estaríamos llevados? Mis hijos me son testigos cuando hemos hecho el devocional. Ellos oran: Señor, bendice a Mariela, bendice a Yolanda. El que más bendice es Mateo. Y un día les dije: ¿ustedes no pecan? Entonces, cuando le dicen al Señor: perdona mis pecados, que son grandes. ¿Les dije o no les dije? Porque a veces hacemos oración y no reconocemos que somos pecadores. ¿Se acuerdan la oración del fariseo? ¿Cómo era la oración del fariseo? Señor, gracias porque no soy como los pecadores. Yo sí soy, yo sí doy los diezmos de todo. Ay, si eso dependiera, si eso nos hiciera santa dar los diezmos. Yo sí doy los diezmos de todo. Yo sí oro dos veces a la semana. Yo sí hago esto. No como los pecadores. ¿Y aquel publicano cómo estaba? Ni siquiera se atrevía a levantar su rostro, golpeándose el pecho, que decía: sé propicio a mi pecador. En otras palabras, yo soy merecedor de tu ira, yo soy merecedor de tu enojo, pero quita esa ira de sobre mí. Eso significa ser propicio. Aparta tu ira. Soy un merecedor de tu ira porque soy ¿qué? Pecado. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién llegó a su casa justificado? ¿Aquel fariseo orgulloso y arrogante que no había pecado, según él? ¿O aquel publicano que sí reconocía que era pecado? ¿Se acuerdan de otro caso? De Simón el fariseo. Él invitó a Jesús a su casa a cenar. Cuando estaban ahí en la mesa, llegó una mujer de dudosa reputación, abrazó los pies de Cristo a llorar. ¿Y qué dijo Simón en su corazón? Si este fuera profeta, reconocería qué clase de mujer lo está tocando. ¿Y qué le dijo Jesús a Simón? Simón, y le cuenta la historia de unas personas ahí que debían tanto y tanto, y le dice: ¿quién lo amará más al Señor? Dice: al que le perdonó más. Y le dijo: bien has dicho, porque yo llegué a tu casa y no lavaste mis pies, yo llegué a tu casa y no lo secaste, yo llegué a tu casa y ni siquiera me recibiste con beso, que eso es lo que hacían con un invitado de honor. Pero esta mujer ha mojado mis pies con sus lágrimas. Esta mujer lo ha secado con su cabello. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer había reconocido qué tan pecadora era. Simón no había reconocido nada delante de Cristo, quién era más grande. La mujer que lloraba por su pecado, o el fariseo orgulloso. Hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Somos como aquel fariseo arrogante o como el publicano? ¿Somos como aquel fariseo en la mesa o como la pecadora? ¿Qué tanto reconocemos cuando pecamos? ¿Qué actitud tenemos cuando pecamos? ¿Quiéramos más a Jesús? ¿Aquella mujer que se reconocía pecadora o aquel fariseo orgulloso? ¿Cómo hemos prosperado nuestra alma, hermano? Si no hay reconocimiento del pecado, no hay prosperidad. Hay un estancamiento. ¿Qué impide que yo prospere? Mi falta de reconocimiento del pecado. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesares tu pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarte. El 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Si no confesamos nuestros pecados, no hay defensa. Si no reconfesamos nuestros pecados, no hay prosperidad. Entonces yo quiero que usted empiece a evaluar su alma, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Qué tanto hemos prosperado? Segundo, o sea, ustedes saben que la falta de reconocimiento hace que nuestra alma no prospere. Miremos Josué un momentico. Versículo 7. Josué 1:7. Esa palabra solamente, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Solamente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, en este pasaje hay algo que decimos: esto es directamente proporcional. O sea, la prosperidad va ligado ¿a qué aquí? A la obediencia a la palabra de Dios. Aquí nos manda a poner por obra la palabra. Aquí nos manda a que no se aparte nuestra boca de la palabra. Aquí nos manda a tener siempre en nuestra mente, a meditar de día y de noche la palabra. Entonces aquí la pregunta es: ¿qué tanta relación tenemos con la palabra de Dios? ¿Qué tanta obediencia tenemos a la palabra de Dios? Si nuestra prosperidad espiritual está relacionada directamente proporcional con la obediencia a la palabra y con la comunión que nosotros tengamos a la palabra, entonces ¿qué tanta prosperidad tenemos? ¿Qué tanta comunión tenemos con el bendito libro que llamamos la Biblia? ¿Qué tanto lo leemos? ¿Qué tanto lo obedecemos? ¿Qué tanto está en nuestra boca? ¿Qué tanto está en nuestros pensamientos? Hoy estaba leyendo en la prensa los puntos del rating de los programas de televisión. Anoche el rating de RCN estuvo arriba, Anónima, el primer programa estelar en Colombia, el segundo Bailando con las Estrellas, Y por allá en cuarto lugar estaba Asia Express, la ruta del dragón. O sea que anoche la mayoría de televisores, ¿en qué canal estaban prendidos? En RCN. La mayoría de gente estaba en RCN. Y yo escucho a la gente hablando de novelas. Los escucho. Usa mucha novela anónima. Usa mucha novela la otra. Usa mucho programa. Muy raro escuchar. Esa es mucha palabra. Usa mucho versículo. No me la podía apartar de mi mente. Quiero que llegue mañana para leer la escritura. Tengo pasión por leer la Biblia. Si de acuerdo a mi nivel de comunión y obediencia a la palabra es la prosperidad de mi alma, ¿cómo está mi alma? Si mi alma está próspera, el versículo que leímos, mi amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, es una bendición para nosotros. Si nuestra alma no está prosperando, ese versículo, en vez de ser bendición, se convierte en maldición. ¿Cómo está nuestra alma? Yo estoy desafiado, hermano. Este año tenemos que prosperar en Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. Pero hay cosas que nos impiden. El no confesar nuestros pecados. Y dice, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo contrario de una persona esforzada? ¿Qué es lo contrario de un diligente? Un negligente. ¿Qué es lo contrario de un esforzado? Perezoso. ¿Por qué no tenemos tanta comunión con la palabra como deberíamos de tenerla? Porque no tenemos tiempo, amén. ¿Sí? ¿O porque somos perezosos? Porque a la lista de pecados le añadimos, ¿se acuerdan los famosos 7 pecados capitales? La ira, la gula, la envidia. Y uno de los pecados capitales, el orgullo y la pereza. Y a veces somos reyes de algunos pecados capitales. Y entre ellos la pereza para buscar a Dios, la pereza para tener comunión con la palabra. La Biblia presenta al perezoso como alguien que no va a prosperar. O sea, si nosotros tenemos pereza para buscar a Dios, para tener comunión con su palabra, la pregunta es, ¿vamos a prosperar? ¿Ustedes creen que algún perezoso puede prosperar en la vida? ¿Qué dice la Biblia del perezoso? Vamos a ver un proverbio nomás. Vamos a ver. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el perezoso pone su mano aquí, pone su mano acá? ¿Y qué dice? Miren el proverbio 24. A ver si ustedes se acuerdan. Aquí está hablando de la vida económica de una persona. Versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. A un perezoso le viene riqueza, le viene pobreza. Ahorita pongamos eso en la vida espiritual. Un perezoso que no se esfuerza en la palabra y en la comunión con Dios, ¿va a prosperar o va a empobrecer? Espiritualmente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¡Amén! Y que tengas salud, amén. así como prospera tu alma. ¡No! ¡No! Yo quiero prosperidad, pero no quiero esforzarme. Si es así como crece mi alma, ¡ay Dios! Tenemos un gran desafío: buscar nuestra prosperidad. ¿Pero nuestra prosperidad de qué? Del alma. Si no hay prosperidad en el alma, hermano, tercera de Juan, versículo 2, no es bendición. ¿Es qué? ¿Es qué? Una maldición. Hay muchas cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual, nuestra prosperidad. Ya leímos el Proverbios 11. Versículo 25. El alma generosa será próspera. O sea, si no hay generosidad, no hay prosperidad. Miren Isaías 32:8. Dios exalta al humilde, pero también exalta a quién. De acuerdo a Proverbios, Isaías 32:8. El generoso, ¿lo tienen? Isaías 32:8. El generoso pensará generosidades, y por su generosidad será exaltado. En otras palabras, ¿será qué? Prospera. ¿El alma generosa qué? Prosperará. Usted puede leer la Biblia y hay cuántos mandamientos que nos manda a darle al pobre. Yolanda, el martes, en un celo que tenía por algo que ha pasado en las noticias estos días, hay un jugador de fútbol que está quedando cuadrapléjico por un asalto, un atentado que le hicieron. No estoy al tanto bien de las noticias, pero algunos jugadores y gente profesional se va a reunir para hacer un partido y recolectar un dinero para darle una casa. Pues Yolanda decía, muchos de ellos solamente tienen para darle la casa. ¿Qué ponerse a hacer partidos? Y uno se pone a pensar, y es verdad, no es así. Asprilla puede dar una casa, señor. Esa gente gana millones por minutos. Ganarán pesos, pero ganan. O sea, ¿qué tan generosos son en hacer un partido? Cualquiera dice, bonita acción. Pero tienen dinero para dar la casa. O bueno, para reunirse 5 o 6 de ellos y bueno, pone tantos millones, yo pongo tanto y ya, comprémosle la casa si queremos hacer una bonita obra por él. Y eso sí, no digamos nada, no lo publiquemos. Pero a veces somos así. A veces tenemos y no damos. ¿Qué dice la Biblia contra el que cierra su corazón a la necesidad de una persona? ¿Qué hace Dios? Cuando una persona cierra su mano a la necesidad de una persona, ¿qué hace Dios? ¿Lo han leído? Dios cierra su oído a la oración. Si Dios cierra el oído a la oración de una persona que no es generosa, ¿cómo el alma va a prosperar? ¿Por qué Dios dice que el alma generosa será prosperada? Porque el alma generosa será escuchada. No hay prosperidad sin oración. No hay prosperidad si Dios no atiende nuestros ruegos, si Dios no atiende la oración. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que poner cuidado y batallar contra esos enemigos de nuestra prosperidad. El endurecimiento de nuestro corazón, que hace que no oremos, digo, que hace que no confesemos nuestros pecados. La pereza, que hace que no leamos la Escritura y no seamos tan obedientes. Y la falta de generosidad, que impide que Dios atienda nuestros ruegos, hermano. A eso suma el maltrato y el ser groseros uno con otros en parejas. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso más frágil para que sus oraciones, ¿qué? No tengan estorbos. Hay muchas cosas que impiden nuestra prosperidad del alma. Y tenemos que batallar contra ellas. ¿Cómo dice el Proverbio 24 que leímos ahora? Así vendrá tu pobreza como hombre armado. ¿Eso no les parece una guerra? No tenemos que guerrear contra esos enemigos armados que quieren impedir que prosperemos espiritualmente. Póngase la armadura, hermano. Pongámonos la armadura y batallemos. Hoy los quiero animar a que nos desafiemos a prosperar en el alma, para que segunda, tercera de Juan, versículo 2, no sea maldición, sino bendición para nosotros. Padre, gracias te doy por la Escritura. Señor, como siempre hemos dicho, Señor, tú nos amas tanto que nos das tu palabra. Y nos das tu palabra, Señor, sin rodeos. Nos das tu palabra de frente, porque ella es como un martillo que quiebra, Señor. Y hay tantas cosas que han impedido nuestra prosperidad espiritual, que queremos pedirte que extiendas tu misericordia y nos ayudes a batallar contra aquellas cosas que impiden nuestra prosperidad. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, que no dejemos de confesar cuando hemos pecado, Señor. Que reconozcamos qué malos somos delante de tus ojos y cuán necesitados somos de ti, Señor. Padre, no queremos más estancamiento espiritual, queremos crecer. Señor, nuestro objetivo no es buscar la prosperidad de este mundo. Nuestro objetivo no es buscar la salud para nuestro cuerpo. Nuestro objetivo es crecer en el alma para agradarte, Señor. Y si a ti te place darnos las otras cosas, Señor, bienvenidas serán. Pero si no vienen, Señor, tenemos lo mejor que eres tú. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a pelear contra la pereza. Ayúdanos a pelear, Señor amado, contra ese orgullo, contra esa dureza de corazón. Ayúdanos a pelear contra esa falta de generosidad y esa falta de oración en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Que podamos echar mano de la vida eterna, que podamos crecer espiritualmente como tu palabra lo enseña. Padre, muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.